acariciando su almohada. Estoy gastando mis lágrimas por alguien que no vale nada y que andará para siempre buscando un amor corriente sin importarle el mañana. En una alcoba prestada.